grande ya no sufre de guayabo. Vive tranquilizado de todo lo que sentía. He salido a pasear y dos amigos me contaron que en la pensión Ocaña te está esperando María. He salido a pasear y dos amigos me contaron que en la pensión Ocaña te está esperando María. Si la vez pasada te dejó sin dirección, ahora está pensando será de echarte candado. Si la vez pasada te dejó sin dirección, ahora está pensando será de echarte candado. A su frito corazón, ahora no te engañas porque tienes experiencia. Te puso 4 años a sufrir tu corazón, ahora no te engañas porque tienes experiencia.